ustedes están entrando a un cambio molecular y psíquico que en el universo se llama, abertura de la dinámica frecuencial. Significa la transformación energética del pensamiento. Es otra manera de pensar, de estructurar los pensamientos, de encauzarlos y emanarlos al exterior. El hombre humano pensará, pero estos pensamientos ya no estarán de acuerdo a su ego y a su entorno exterior, él pensará de acuerdo a su dinámica interior, porque sus sentidos internos estarán despiertos. Sus pensamientos se basarán en una ecuación de dinámica frecuencial de sus tres cuerpos. El humano emanará sus energías pensamientos de acuerdo al resultado de su conocimiento, entendimiento y amor que derivarán de sus tres cuerpos. Esta dinámica frecuencial hará que el magnetismo del planeta de aligere a tal punto que su frecuencia y vibración energética ya no podrá subir y bajar en un corto espacio atemporal. Sus energías pensamientos deberán fluir al universo, donde se conectará a las cuatro dimensiones que formarán el alineamiento cósmico y a través de la unión umbilical se nutrirá de acuerdo a la necesidad de su frecuencia y al nivel de sus energías pensamientos. Dinámica frecuencial. La dinámica frecuencial depende del tipo de datos disponibles en la impulsión de la dinámica. El primer dato disponible en la dinámica es su variación frente al tiempo, lo cual indica que siempre se puede realizar un análisis de respuesta. Es la fuerza, la impulsión y el impulso que ustedes pongan a sus energías pensamientos, los cuales se activarán de acuerdo a la fuerza motora y a su dinámica. Ustedes han vivido y emanado sus energías pensamientos basados en una dinámica plana, con peso y volumen, que no los dejaba abrir su mente a nuevos conocimientos. Hoy en día podemos decir que la dinámica de las energías pensamientos ha abierto sus puertas y se ha convertido en una dinámica orbital, la cual gira y ya no se mantiene estática ni rígida, porque es impulsada por la fuerza del deseo creador. Ustedes han entrado a ser parte del universo y mentalmente podemos decir que están logrando la abertura frecuencial y a través de ella se están comunicando con las frecuencias universales de energías pensamientos elevadas. En los próximos 7.000 años muchos cambios y transformaciones físicas y mentales se habrán efectuado. Ustedes ya no serán los mismos de hoy y todos aquellos que vibren en altas frecuencias energéticas, tendrán las mismas oportunidades en el desarrollo evolutivo y de elevación. El alineamiento cósmico comenzará exactamente el 7 de julio de 2014. La suma de estos números da como resultado el número 7, formando así el 777. Si multiplicamos, 7 por 7 igual 49 por 7 igual 343 igual 10. Es el círculo que se cierra, una nueva era comenzará. Ustedes en realidad son de adentro hacia afuera el número 7 en el campo antimateria, pensamientos, y de afuera para adentro, el número 3 en el campo material.